El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. El final de las primaveras de Valle de Muñecas, de acá Lulo y Mansa con nosotros, chicos. Bienvenidos, gracias por estar acá. ¿Cómo anda? Gracias. Hola. Presentando un nuevo disco de la banda. Hablábamos afuera del aire un poco del tema del disco. Y hoy en día, ¿qué le significa a ustedes sacar un nuevo disco? Un físico, digo. Es lindo tener que el objeto sea algo... que la música venga en algo tangible, ¿no? Y que no exista solo en la virtualidad. Hay muchas razones para seguir sacando discos. Una es que sigue siendo la carta de presentación para muchos lugares, para muchos medios. O sea, la verdad es que en muchos lugares, si el disco no existe físicamente, no se lo considera una obra. Claro. Y después, otra razón para sacar un disco es que la gente lo sigue comprando. Y eso no deja de ser lindo, como un gesto de la gente, como una manera de colaborar con la causa, ¿no? Yo creo que eso de que uno a veces dice, bueno, compren discos que con eso nos ayuden a hacer el siguiente, la gente de alguna manera lo entiende. Y la gente compra discos y nosotros seguimos haciéndolos. Bien. Y después hay una cuestión que casi todos los músicos seguimos pensando la obra en términos de discos, ¿no? Como, claro, hay una cantidad de canciones que va a venir elaborando, que es un momento de la banda. Conforman y lo algo, aparte. Sí. ¿Son de por ejemplo, quedan temas afuera? ¿Son de componer más de lo que después terminan incluyendo un disco? Somos de tirar ideas y grabar lo que hay. O sea, no las canciones... Las ideas que quedaron afuera, o sea, quedaron dos canciones afuera del disco, creo, dos me parece. Las ideas que quedaron afuera no fueron terminadas de resolver del todo. Claro. En el disco anterior pasó algo parecido. Por ahí las que quedaron afuera de este disco estaban en un estado de completitud mayor. Quedaron afuera de la autopista, terminaron acá. Después de muchas mutaciones. Como en otra... Pero sacaron también, hicieron toda una movida digital de simples, ¿o no? Sí, creo que en algún momento va a seguir eso, porque es la posibilidad de mostrar algunas grabaciones que vamos haciendo ahí por la vida. Muchas veces son temas que ya habían salido en otros discos, en distintas versiones. Por ejemplo, muchos de esos eran versiones como las tocamos eléctricas de los temas que estaban en el disco acústico, que es folk. Otras eran los covers que hemos grabado para discos homenaje o discos tributo que alguien nos solicitó. Alguno que otro tema que quedó fuera de folk y de días de suerte, como cosas que, no sé, por ahí uno no pondría en un disco oficial. Claro. Tenemos como una discografía paralela que es virtual. Bueno, y ahí está bueno donde se da, ¿no? Esta ¿cómo se llama? Ambivalencia o este doble camino del físico y la utilización bueno, de verdad, la... Son cosas que bueno, de alguna manera habían quedado afuera o que no son nada de eso que dice Manso como la discografía oficial. Entonces está bueno darle salida porque... De una manera uno tiene ganas de mostrarla, porque también pasa eso. Sí. ¿Viste? Uno tiene ganas de mostrar lo que está haciendo o esas grabaciones que en vivo que hicimos en MCL, que regalamos el disquito en la trastienda. Estábamos tan contentos con eso que se suponía que era como algo para nada, como una cosa de consumo interno para ver cómo funcionaba la banda tocando toda junta. Todo eso y dijimos, esto está bueno, loco, démoselo a la gente y terminó siendo simple virtual o ese disquito mismo que regalamos ahí, estuvo bueno. Hubo una idea que fue como la disparadora del camino, la que marcó el camino del final de las primaveras. Yo siempre digo que La Autopista había sido un disco en el cual nosotros hicimos algo que no habíamos hecho en ninguno de los discos anteriores, que fue un poco por una cuestión de necesidad. Las canciones no existían antes de entrar a grabarlas y medio que fueron tomando forma en el estudio. La banda no diría que no existía, pero estaba ahí como en un sub y baja. Era el momento que salía un guitarrista, entraba otro. Sí. Entonces estábamos a medio camino de armar los temas nuevos y poner a sonar los temas viejos. Entonces el disco anterior atravesó todo ese proceso. Entonces es un disco más grabado por capas, donde primero existió casi la grabación y después la versión de la banda de eso. Bien. Eso permitió que en el disco jugáramos con un montón de sonidos que por ahí no eran usuales en la banda, no sé, distintas capas de guitarras, algunos teclados, percusiones, y ahí tiene un trabajo de texturas y una profundidad que por ahí los dos primeros discos que están más grabados en vivo tenían de otra manera, ¿no? Como no tenían eso así. Después que hicimos las grabaciones de MCL, que nos parecía que era como lo más cercano a capturar el sonido de la banda en vivo que teníamos, dijimos, che, estaría bueno lograr esto que tiene esta grabación sin perder como todo eso, toda esa producción que claro. ganamos en la autopista. Entonces este disco es como el intento de hacer esto, creo que el intento logrado. Pero bueno, el tiempo dirá. O sea, tiene esa cosa más guitarrera de nuestros shows en vivo y de esas grabaciones, y al mismo tiempo tiene todo el trabajo de producción y capas de sonido que tiene el disco anterior. Vamos a escuchar un tema. ¿Cuál sentís que se jugó? ¿Cuál sienten el track 4? Vamos a escuchar el track 4. Se llama Las Cosas Perdidas. Las Cosas Perdidas del nuevo disco de Valle de Muñeca. Ciegos en los brazos del sol, nuestro silencio, nuestro silencio. es lo que está sonando del nuevo disco Valle de Muñecas. ¿Ya se consigue? ¿La gente puede? Sí, sí, ya está, está en algunas disquerías ya. O contactarse con ustedes, en los shows seguro también. Sí, los shows seguro. Sí. Después en algunas disquerías está empezando a estar. Está en La Plata. En La Plata también. Sí. En las disquerías de Bond Street, en, no sé, en Inmortales, en Compacto, sí, también. El circuito independiente de disquerías está en todo. ¿Cómo ven el circuito independiente, ya que comenzaste recién? Este fin de semana tocamos en un festival en Mar del Plata con 40 bandas independientes de tres sellos, que en ese caso eran Pistiro, Fuego Amigo y Laptra. Después nosotros estamos en Scatter. Por otro lado, yo cuando estoy con Acorazado estoy con Wiwi, y con Motorema estoy con ATMC. Sí. Hay cantidad de sellos. Sí, hay cantidad de sellos. De sellos independientes haciendo cosas, cada uno hace las cosas a su manera, también con sus tiempos, con sus maneras de hacer las cosas, y también las bandas, pero de alguna manera creo yo que todo lo que está dando vueltas consigue encontrar, no sé, como un camino o algo, abrirse paso para, no sé, tener un poco de presencia en algún lado. Después está como la curiosidad, un poco de suerte también, para que las cosas terminen no saliendo a una superficie. Hay unas como, sí, hay diferentes capas. Claro, diferentes superficies, ¿no? Sí, una acá, sí, otra acá, sí, otra acá. ¿No? ¿Cómo laburan el tema del arte? Porque veo en sus anteriores discos veo como algo artesanal, no sé cómo explicarlo. Sí. Hay como una continuidad, pero bueno, por ahí hay un laburo de un diseñador, pero es como que me parece que va por otro lado. Hay un laburo de un diseñador y es artesanal. Como esto, en realidad esto, hay un original que es así grande, al cual se le sacó una foto. De hecho, hoy él puso en Facebook una foto que es como vista así como medio al ras, y se nota que es un cacho de cartón pegado, pintado con témpera, ¿no? Y las letras recortadas. Como un collage. Claro. Así que las pintamos con un pincel. Y entonces, hay un diseñador que es Pablo Font, que hizo como la idea principal, y después dijimos, bueno, esto llevémoslo a cabo en hardware, ¿no? Claro. Y bueno, nos juntamos un par de veces a cortar papelitos y a sacar fotos. Y después también él hizo el resto, también a partir de fotos de cartoncitos y cosas así que hicimos. Ajá. Como esto es todo de verdad, ¿no? Por porque decirlo existe de alguna manera. Claro. Claro. No sé. Sí, no es digital. Sí, estuvo no. Buenísimo. Ah, o sea, obviamente hay una mezcla, las tipografías acá son digitales y todo eso, pero bueno, qué sé yo, jugamos con las dos cosas. También el hecho de que exista en la realidad el objeto tapa hace que la foto de eso tenga una profundidad que es distinta a lo que uno logra trabajando dentro de una computadora. Vamos a escuchar Mil Kilómetros. Vos decías que es el primer simple o algo así. Sí, nosotros hicimos, como fue el primer tema que adelantamos del disco hace ya casi un mes, hicimos como un single virtual antes que saliera el disco y fue lo primero que mostramos. ¿Y alguna anécdota detrás de la grabación o de la composición o de algo de la canción que tengo para contar? Es un poco el tema madre. Ajá. Sí, Kilómetros. Sí, es como el tema que siempre sentimos como el tema representativo del disco. Claro, sí. Como el tema que medio que marcó el camino y que hizo que apareciera todo después. Sí. Vamos a escucharlo. Mil Kilómetros del nuevo disco de Valle de Muñecas, El Fin de las Primaveras. Me arrastra donde va. Primaveras. El final. De las Primaveras. ¿Van a tocar, digo, ya antes de fin de año? ¿Tienen alguna fecha más? O... Tenemos dos fechas en el oeste, justo. Tenemos este fin de semana en un acústico en Ituzaingó y después el 18 en Detroit de Morón, un eléctrico, que va a ser el último show eléctrico antes de fin de año. Tocamos este sábado pasado en Mar del Plata. Bien. Y ya encarar el año que viene con a darle con todo con el. Sí, con sí, vamos a ver, ¿no? Vamos a tratar de meter algo en enero. Y sí, en todos los meses creo que va a haber alguna cosa. Va a haber fechas y tratar de tocar por el conurbano. Ya tenemos también una en Club Tucumán de Quilmes que ya está cerrada. Y medio para tratar de cerrar la presentación del disco que tenemos idea que sea. Por abril, vamos a ver si terminamos de cerrar eso. Bien. Sí, la idea es llegar a ese show con unos cuantos shows antes. Antes. Sí. Y bueno, igual de todas maneras, la gente por redes sociales, todo eso, se van a ir enterando. Sí, sí, seguramente. ¿Qué bandas de actuales les estaba pareciendo interesantes de este circuito independiente o del cual son partes? Digamos, ¿cuáles últimamente han descubierto cuáles son las que más les parece interesante, les parecen interesantes? Y a mí bandas nuevas que me gusten, no sé, me gusta Valentín los Volcanes, me gusta Viva Elástico, me gusta mi amigo Mensible. El otro día en Mar del Plata vimos grandes shows de Hojas Secas. De Hojas Secas y Hojas Secas, y Bestia Bebé también. Muy bueno. Sí, amigos, sí. Son arrolladores. Los Temporada de Tormenta, los Atrás de Truenos también. Atrás de Truenos, muy buena esa onda. También. Bien. Bueno, aquello, a mí El Mató me gusta. Sí. ¿Qué sé yo? La verdad que me parece que hay un montón de cosas, hay un montón de gente sacando sí. Lindos discos. Este año, me parece que este año es un año de grandes discos, ¿no? Está el disco de Fantasmagoria, sí. El de Norma, el de Mi Amigo Invencible, nada, qué sé yo. Me parece que está buenísimo que haya cosas todo el tiempo. Uh-huh. Bueno, chicos, gracias por haber pasado. Felicitaciones por el disco. Y ahora le toca a vos, Lulo, elegir el último tema. Es un tema que lo hice, que lo hice yo. Sí. No le vas a hacer, aunque sea. Ah, pará, el ping-pong. Que venía el ping-pong. Sí. Ukelele sí, ukelele no. No. Vamos, vamos. Sigo sumando votos. Pará, puede ser que algún día toque un ukelele. Pero no, pero la respuesta no. Pero la respuesta no. Perfecto. Voy ganando, ¿eh? Yo no voy ganando, pero sé que voy ganando. ¿Alguna anécdota que podría llegar a entrar en el libro de Valle de Muñecas? Que tenga mi historia. Bueno, rápido. Graciosa por ahí. Sí, no apuntamos a una revelación, a una intimidad. La del micro, cuando el tipo nos preguntó qué música hacía. No, las dos veces que nos preguntaron qué música ha sido, voy a contar dos anécdotas. Dale. Que tienen que ver con eso. Dos veces nos pasó eso. Una vez subimos un micro, estábamos subiendo para ir a tocar a algún lado y nosotros subíamos con montones de bolsos, platillos, guitarras, todo. La mitad de las cosas habíamos dejado abajo y la otra mitad venían arriba con nosotros. Y al mismo tiempo que nosotros estábamos paseando por el medio del pasillo y tratando de acomodar los bolsos, alguien pobre subió a tratar de venderle algo a la gente. Entonces nosotros claramente estábamos interrumpiendo su discurso y molestándolo. Y entonces nos empezó a hacer preguntas en plan medio irónico, ¿no? Claro. Como respecto de que si tocábamos, ¿no? Y en un momento como se puso medio tensa la conversación y dice, ¿y ustedes qué hacen? Rock, ¿pero qué rock? Y bueno, mira, dice, rock bueno. Muy bueno. Y la otra es, una vez que fuimos a tocar un festival en Goya, fuimos con las bicicletas, los paquidermos, Super Lasciva, y el festival había un presentador, como si fuese Julio Marvis en Cosquín. Muy bueno, muy bueno. El tipo, como que hermesero. No. Remador. El tipo, entre banda y banda, hablaba y por ahí vos tardabas 15 minutos en armar y el tipo 15 minutos hablando. Y viene ahora, Valle de Muñecas. El tipo entonces antes, mientras estaba terminando la banda anterior, viene, se acerca y me dice, bueno, a ver, contame un poco, contame, ¿cómo se llama usted? Y Manso, Mariano, Fernando, Lulo. Bueno, ¿y qué música hacen? Así contaba, ¿qué música hacen? No, rock. Bueno, pero ¿qué rock? No sé, rock seca, le digo. Claro. Bueno, entonces ahí me fui a volver a armar. Sí, entonces sí, el tipo ahí estaba hablando atrás mío. Ay, el festival de la ciudad de Goya, al lado del río, qué sé yo. Y ahora viene Valle Muñecas. Ya estábamos listos para empezar. Ellos son... Mansa, Fernando, Lulo, Mariano, hacen roca seca. ¡No! ¡Muy buena! ¡Es muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Ahora tenés que elegir el tema que sea más identificatorio del roca seca. Es roca seca. Es insomnio, es un tema que en realidad es mío. Sí, que lo hice yo hace varios años y tras muchas mutaciones llegó a su forma actual a través de Valle de Muñecas. Bien. La letra se la puso Mansa y junto con... Con Nicolás Domínguez Bedini, que es un poeta con el que hice tres letras de este disco. Sí, y... Track 8 es, ¿verdad? Sí. ¿No me equivoco? Bien, vamos. Insomnio. Chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias a ustedes. Insomnio. Reactor.